Súbete, súbete. Piso 21. Blanco, Juveili. Hoy ya me duele menos recordar lo que me hiciste. Ya casi olvido lo poco que me quisiste. Y cuando me prometiste que lo nuestro era pa' siempre, y sin hablar a la siguiente semana solo te fuiste. Yo a solas pensando que me amabas, mientras que a solas con otro te acostabas. Lo veía en tu mirada, dime cuánto te costaba decir que ya no me amabas. Ese cabrón solo te quiere a veces, te lo hace y luego se desaparece. Cambiaste nuestro amor por unos meses, que el karma te dé lo que te mereces pa' ti. Y lo que te mereces es que te hagan sufrir. Es que mientes también, y aunque sepa que mientes me lo creo también. Espero que tu nuevo intento te salga bien, que te enseñe a querer. Yo no lo pude hacer, y lo que más me duele es que mientes también, y que te para siempre me lo creí también. Todas tus promesas quedaron en papel, creo que me equivoqué, era el amor de mi vida, y ahora solo es mi ex. Ni pedo, wey, así es esto del amor, y es la tercera, y aquí seguimos. Compas de piso 21, para que también digan lo que sienten. Ay, ay, culpa mía por andar entregado, mala mía, yo por sacrificado. Te di mi corazón antes de tiempo, no entiendo del error porque no aprendo. Dime cómo se olvida el amor de tu vida en tan solo unos días, no lo entiendo. Quédate con las fotos y con los recuerdos, pero devuélveme mi tiempo. Contigo perdí, todo te lo di, yo pa' ti solamente era un juego. Gracias a ti, ya entendí, al amor no le apuesto de nuevo. Y es que mientes también, y aunque sepa que mientes, me lo creo también. Espero que tu nuevo intento te salga bien, que te sepa querer, yo no lo supe hacer. Y lo que más me duele es que mientes también, y que se para siempre me lo creí también. Todas tus promesas quedaron en papel, creo que me equivoqué, era el amor de mi vida, yeah. Y ahora vete con él, o con todo lo que te dijeron que te iban a amar y querer. Solita te darás cuenta que ninguno lo sabrá hacer, y vendrás arrepentida con la carita de infiel. Pero para ese momento yo ya no voy a estar para ti, y habré olvidado lo que fuimos. Estaré volando a Madrid, yendo al lugar que siempre quisimos, pero tú no estarás ahí. Estaré con otra abriendo nuestro vino, el vino de San Valentín, ese que tú y yo nunca nos bebimos. Es que mientes también, y aunque sepa que mientes me lo creo también. Espero que tu nuevo intento te salga bien, que te enseñe a querer, no lo pude hacer. Y lo que más me duele es que mientes también, y que se para siempre me lo creí también. Todas tus promesas quedaron en papel, creo que me equivoqué, eres el amor de mi vida, y ahora solo es mi ex. Es el Blanco más, compadre, junto a mi compa Juveili y mis compas de piso 21, directamente desde la capital de Ecuador, Colombia y México juntos.